El señor Bemol tenía el mejor negocio de instrumentos musicales de la ciudad. Por generaciones, aquel que quisiera tocar la tuba, el timbal, la celesta o cualquier instrumento, no tenía más que acudir a lo de mi bemol. Pero el señor mi bemol estaba poniéndose viejo, y su hijo rey no estaba muy interesado en los instrumentos musicales. Al rey le gustaba pintar. Do, la mamá de rey, le insistía al señor que lo dejara tranquilos con sus óleos y pinceles. Pero el severo padre no estaba dispuesto a ceder. Cerrar un negocio que lleva 3 siglos brindando sus gloriosos instrumentos a los mejores músicos del planeta, Masaj, Samaj, jamás. Sepan que aquí vino a comprar su primer clavicordio el mismo Bach, en persona. Aquí se conocieron Beethoven y Elisa, la de para Elisa, ¿cuál otra? ¿Cerrarlo? Nunca. Ya mismo te encerrás en el taller y me construís un fagot. Así que Re, de lo más afligido, fue al taller y trató de complacer a su padre a toda costa. Puso toda su concentración en el fagot. Eligió la mejor madera del taller y buscó la caña más perfecta. En total, trabajó 2 semanas enteras sin comer ni dormir. Cuando terminó el trabajo, lo presentó orgulloso a su padre. La alegría de este, sin embargo, desapareció por completo, cuando al soplar en la boquilla no salió ningún sonido. ¿Qué es esto? ¿Se trata de una broma? No sé qué pasó. Yo sí entiendo, y entiendo muy bien. Vos querés salirte con la tuya y dedicarte a pintar. Ay, querido, tal vez es que Reno se lleva bien con las maderas. Muy bien, que construye una trompeta. De nuevo, Re se encierra en el taller. Trabajó día y noche en la dichosa trompeta. Le lleva 3 semanas construirla y otra más en lustrar el metal. Otra vez lleva el instrumento a su padre. Pero esta trompeta no suena. Pero no puede ser, sopla mejor. Ahora yo tengo la culpa, lo que pasa es que vos no tenés voluntad. Por favor, querido, lo que debe pasar seguramente es que Re no se lleva bien con los metales. Con que ni con las maderas ni con los metales, ¿eh? Muy bien, que fabrique una pandereta, a ver si al menos eso puede hacer. En su última oportunidad, Re se esforzó más que nunca. Curtió el mejor cuero durante el mes. No se asomó a la luz del día ni una sola vez. Do estaba preocupadísima por su pequeño Re, pero Re salió del taller una mañana. Triunfante, la pandereta está lista. El señor mi bemol, sin mucho entusiasmo, esta vez la probó. Y nada, ni un solo ruido. Parecía cosa de mandinga. La pandereta se sacudía toda. Los discos se golpeaban entre sí, pero no hacían ningún sonido. Entonces, el señor mi bemol se dio por vencido. Su hijo tenía que dedicarse a la pintura. Si eso es lo que te gusta. Re, aunque al principio también estuvo apenado, se dedicó de lleno a pintar. Y para su sorpresa, descubrió que cada vez que usaba el azul, el pincel hacía sonar un laúd. Con el marrón de siena, dejaba oír un corno de caza. Y con el verde de Nápoles, una quena. A la noche, su familia se reunía en torno a su caballete para oír la fantástica sinfonía de colores de Re y sus pinceles mágicos. Y Re, orgulloso de la tradición musical de su familia, jamás firmó sus cuadros con su nombre y apellido, escrito, sino de esta manera.